Hemos leído en el profeta Daniel hoy un texto que se refiere al cielo, y pocos textos hay que describan cómo es el reino de los cielos, porque el misterio de lo espiritual es difícil de describir. Es fácil describir una catástrofe, una tragedia, pero cosas invisibles y espirituales, celestiales, no es tan sencillo, porque las palabras es como si no tuvieran suficiente fuerza para describir cosas tan altas que no hemos visto. Sin embargo, hoy sí que se nos dice, lo vio el profeta Daniel, cómo vio un trono que era llamas de fuego. Y un río impetuoso de fuego brotaba delante de él, de Dios. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Y aquí ya va a comenzar otra descripción de hechos. Esto es lo que nos dice. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, cómo expresar lo misterioso. Con poesía sí, pero descriptivamente es difícil. Y esa es la razón por la que es como si se nos dijera, lo que hay más allá está velado. Y aunque quisiéramos explicároslo, no lo ibais a entender, como un ciego que no entiende los colores, porque es un ciego de nacimiento. Después ya lo que se dice al decir estos versículos sobre el trono de Dios es que comenzó la sesión y se abrieron los libros de los designios divinos. Todo lo que Dios ha determinado allí está escrito. Y hay cosas que Dios las determina en su poder y en su sabiduría y en su amor. Y los hombres tendremos que aceptar esos designios divinos. Por un lado, los seres humanos construimos el futuro. Somos los protagonistas del tiempo que se nos ha dado. Por otro lado, Dios también tiene sus designios por su amor, para no permitir que el mal, por ejemplo, llegue más allá de cierto nivel. Y designios de amor en los que Él interviene en esta historia, aunque la haya dejado en manos nuestras. Somos los forjadores de la historia, pero Él se reserva el derecho a intervenir cuando quiera. Y del modo que quiera. Normalmente lo hace a través de otros, pero tampoco renuncia al derecho a intervenir directamente. Es el caso, por ejemplo, de Moisés con los egipcios, las plagas. Es el caso, en cierto modo, de Juana de Arco. Dios interviene a través de una chica y no va a hacer nada fuera de las leyes de la naturaleza, pero él estaba con ella y ella logrará lo que no habían logrado durante generaciones aquellos ejércitos. Una simple chica. Así que, después de mirar el trono de Dios, lo que acabamos de ver, se abrieron los libros. Estos libros de los designios divinos. Algún día todos nosotros contemplaremos este trono de Dios y contemplaremos también, ya perfectamente claros, los designios del Señor.